viernes 11 de septiembre, para estudiar y meditar. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primera de Corintios capítulo 9, versos 22 y 23. Lee Primera de Corintios capítulo 9, versos 19 al 23. La misionología moderna aplica el término contextualización a los métodos misioneros de Pablo indicados aquí. La contextualización se define como el intento de comunicar el Evangelio en palabras y actos, y de establecer la iglesia de tal manera que tenga sentido para la gente dentro del contexto cultural local, presentando el cristianismo de modo que satisfazga las necesidades más profundas, penetre en su cosmovisión y permita así que sigan a Cristo y se mantenga dentro de su propia cultura. Darrell Whitman, Contextualization. Los cristianos judíos que vivían viendo el templo permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y las tradiciones del judaísmo y se dieron cuenta de que la santidad peculiar con la cual habían estado investidas las costumbres judías pronto se perdería de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron contra Pablo, acusándolo de haber causado, en gran medida, esta transformación. Aún los mismos discípulos no estaban preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos defendían con entusiasmo la ley ceremonial y consideraban a Pablo con desagrado, porque creían que sus enseñanzas con respecto a las obligaciones de la ley judía eran indefinidas. Hechos de los Apóstoles, páginas 162 y 163. Preguntas para dialogar. 1. Lee Primera de Corintios capítulo 9, verso 20. ¿Qué lecciones podemos obtener de estas palabras que pueden ayudarnos a comprender y contextualizar el modo de hacer misión o desarrollar nuestro ministerio y testificación personales? 2. A pesar del pasado pecaminoso de Pablo, Dios lo perdonó y lo usó de una manera poderosa. ¿De qué forma podemos aprender nosotros a perdonarnos por lo que hayamos hecho y reclamando la justicia de Cristo como nuestra, procurar también ser usados en forma poderosa por Él? Nuestraesperanza.cl